Y ahora, en Radio Arcoiris, el alma del Begoña, con Aída Cobos. Porque descubrir lo que fuimos es esencial para comprender quiénes somos. If it takes forever, I'll wait for you. Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a otro Alma del Begoña, el de hoy con alma de Navidad. Hoy, 25 de diciembre, día en el que celebramos en el hemisferio norte de nuestro planeta el inicio de un nuevo ciclo solar, un renacer de la vida, de la abundancia, del calor, luz y energía de nuestro astro, el Sol, queremos desearos unos días felices, en la medida de las excepcionales posibilidades, acompañados de las personas con las que deseéis estar, ojalá, y desearos unos días de reflexión, introspección, miraros para adentro para poder mirar afuera con más calma, sosiego, esperanza, menos miedo, con algo de alegría. Desde el alma del Begoña os acompañamos hoy, el día de Navidad, como cada sábado, con noticias, cultura, política y activismo, desde una mirada crítica y sin embargo llena de optimismo, porque la conquista de derechos y libertades no está reñida con el buen gusto, las buenas formas y las palabras de aliento. Os dejamos nuestras habituales secciones cargaditas de sorpresas, conocimiento, actualidad, debate y, por qué no, cariño y abrazos virtuales. Ojalá llegue pronto el día en el que podamos volver a viajar sin restricciones, volver a abrazar sin miedo y podamos nosotros ocupar un estudio de grabación y emitiros nuestras almas con más y mejor contenido. Mientras, os dejamos con nuestras mejores intenciones y todo nuestro cariño. Y como si de un banquete de Navidad se tratase, abrimos con los aperitivos de nuestro buzón semanal. Adelante, Lola Palanco, escuchemos qué noticias ha cazado en la red de la actualidad mundial vinculada con el colectivo LGTBIQ+. Y ahora, con lo último en las noticias a nivel mundial, con el panorama actual internacional, desde Madrid, pero probablemente sin salir, nuestra cazadora en la red, Lola Palancos Ruiz. Hola Ida, ¿qué tal? Abrimos la semana con el buzón de actualidad de estos últimos días y empezamos con una muy buena noticia. Esta semana hemos celebrado el Día de los Derechos Humanos y aprovechamos para mirar las victorias que hemos marcado y los desafíos que seguimos enfrentando. Estamos luchando contra los intentos de silenciar nuestras voces. Y vamos a hacer un repaso rápido que más adelante ampliaremos. En Turquía, el juicio contra las 19 personas detenidas por asistir a la Marcha del Orgullo se ha pospuesto al año que viene. Y en medio de las protestas, Túnez detuvo a dos activistas que pedían pacíficamente que se pusiera fin a los discursos de odio. También en Estados Unidos aprobaron una norma que permitía a los contratistas financiados por los contribuyentes discriminar a las personas que no se alineen con las opiniones religiosas. Y ampliamos la información. El juicio de las 19 personas acusadas en Turquía por reunión ilegal por participar en una marcha del orgullo el año pasado se ha aplazado hasta abril de 2021. Los 18 estudiantes y un académico fueron detenidos, acusados y procesados por haber asistido a la Marcha del Orgullo en la Universidad Técnica de Oriente Medio de Turquía el 11 de mayo de 2019, el día anterior al acto programado que se había celebrado como todos los años desde 2011, la administración de la universidad anunció que no podía seguir adelante. Los activistas y estudiantes se reunieron a pesar de todo, ya que la universidad no tenía ninguna base legal para prohibir la marcha. Sin embargo, la administración llamó a la policía, que usó una fuerza excesiva para dispersar la multitud. La decisión de aplazar el juicio, ya que ha durado un año y medio, ha sido muy criticada, ya que afecta negativamente a la vida cotidiana de los acusados y constituye una violación del derecho a un juicio justo. Y seguimos en México. El número de empresas con políticas que incluyen a la población LGTBIQ+, sigue creciendo. El programa de la Fundación Campaña de Derechos Humanos de México informó en su último informe de 2021 de HRC Equidad México. De acuerdo con la revisión, 212 empleados obtuvieron mejores calificaciones, un aumento del 77% sobre el total de 120 en 2019. El informe evaluó las principales empresas mexicanas y multinacionales en cuanto a la adopción de políticas de no discriminación, creación de grupos de recursos para empleados o consejos de diversidad e inclusión y la participación de actividades públicas para apoyar la inclusión de la comunidad LGTBIQ+. Seguimos en Europa y Asia Central. A medida que Suiza se ha ido acercando a hacer realidad la igualdad en el matrimonio, el Consejo Nacional Suizo dio un paso importante al rechazar los límites de edad propuestos para que los jóvenes trans accedan al reconocimiento legal del género. Y un reciente estudio sobre el impacto del COVID-19 en las personas intersexuales en Europa dibujó un panorama muy preocupante, ya que les encontró en un riesgo muy elevado de no poder acceder a la atención sanitaria debido a su historial de traumas médicos. Y seguimos en Polonia. El país debería dejar de estigmatizar a las personas LGTBIQ+, dijo el comisionado de Derechos Humanos del Consejo de Europa, y también pidió a las autoridades polacas que intervinieran las actuales tendencias negativas dirigidas a la comunidad. En Alemania, las empresas deberían adoptar un lenguaje neutral en cuanto al género, según dictaminó un tribunal del país. Y seguimos en Portugal. La solicitud de un joven del país trans para unirse al ejército ha sido rechazada después de que saliera del armario. Y más noticias en América Latina y Caribe. En México, un estado se ha convertido en el último en reconocer la igualdad en el matrimonio tras aprobar una reforma de su código cívico. Y en Argentina, Mara Gómez se ha convertido en la primera mujer abiertamente trans que jugó al fútbol profesional en la primera división del país. Seguimos en Bután. El parlamento del país despenaliza las relaciones de personas del mismo sexo. El Parlamento ha aprobado un proyecto de ley para legalizar las relaciones homosexuales consentidas entre adultos con una mayoría abrumadora de 63 miembros del total de 69. Se informó de la ausencia de 6 de ellos. Y esto es todo por esta semana, Aida. Espero que tengáis una feliz Navidad, que disfrutéis de la familia, de lo poquito que podemos hacer en estas fiestas. Te agradezco muchísimo tu disposición y tu cariño con el equipo, y espero que el resto de compañeros estén bien, estemos todos genial en estas fiestas, y te mando un beso enorme. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego! Gracias, Lola. Un abrazo inmenso para ti. Y seguimos con el alma de Navidad en Radio Arcoiris. Ahora servimos el primer plato, nuestra sección Cultura. Hoy, en Lo Tuyo es Puro Teatro, os dejamos los títulos de las principales carteleras de los teatros nacionales. Por si es una opción de ocio válida para vosotros, para recordaros que la cultura es segura y que una mañana, tarde o noche de teatro siempre es un muy buen regalo navideño, por si aún no habéis comprado todos los regalos. Este puede ser una muy buena opción. El programa de teatro infantil para esta Navidad en Málaga consiste en 9 compañías que representarán 15 funciones gratuitas entre el 23 de diciembre y el 5 de enero, en los recintos Eduardo Ocón y el auditorio del Parque Héroes de la Batalla de Teatinos. Con un cartel que reza Teatro en Familia 2020-2021, el Ayuntamiento de Málaga, con el apoyo de la Fundación La Caixa, ofrece este programa completo en espacios al aire libre y de fácil acceso, para que acudir al teatro con los más peques solo sean facilidades. En Valencia, el Teatro Olimpia estrena El Guardaespaldas, el musical más esperado del año. Estas Navidades, en el Teatro Valenciano, inspirado en la película y con un elenco de lujo. La compañía hará gira por otros escenarios de España, como Vigo, a partir del 15 de enero, en el Auditorio Mar de Vigo, en Córdoba, desde el 22 de enero, en el Gran Teatro Córdoba, y Sevilla, a partir del 19 de febrero, en Fibes. Más información en el teléfono del Teatro Olimpia, 963-517315. En Madrid, el Centro Comercial Corte Inglés de las Naciones ofrece una programación infantil con teatro de títeres. Una propuesta rompedora que sin duda hará de las compras de última hora un evento menos angustioso, si debes acudir con peques, que por obvias razones no tienen por qué aguantar horas de pasillos, colas en las cajas de pago, etc. Una iniciativa de esta empresa que no deja de sorprenderme. El Cascanueces gira estas Navidades por Baracaldo, Valencia y Utebo, una población de Zaragoza, los días 20, 27 y 29 de diciembre. Sin duda, esta es una oferta amplia y con muy buena pinta, que no es la única. Esto es solo un ejemplo de las alternativas de ocio para peques y grandes que les acompañen. Y si indagáis un poco más en la red, hallaréis más y más opciones. Os invitamos a echarle un ojo a las ofertas municipales, a las carteleras de salas privadas y sin olvidar lo que los propios centros comerciales hayan podido idear para que estas singulares fiestas navideñas no pierdan del todo el encanto de cualquier otras. Y seguimos en El Alma del Begoña, hoy con Alma de Navidad, en Radio Arcoíris. A continuación, tenemos a Sergio Padilla con La Barraca, un espacio donde, a través de su voz, nos acercará a la vida de personajes y de colectivos en los márgenes, gracias a la literatura y la historia. En el programa anterior os hablé del amor griego y hoy quiero que me acompañéis en un nuevo viaje hacia la antigüedad clásica para sumergirnos en sus simbolismos y su mitología. Hace poco, paseando por Torremolinos, por la playa de la Carihuela, pude ver de cerca las famosas jábegas de los pescadores. En Málaga, las jábegas son las embarcaciones tradicionales de pesca. Estas barcas son de origen sumerio y fenicio, y cuentan con dos ojos pintados en ambos lados de su proa. Los ojos provienen de la herencia egipcia y simbolizan la vida, y los griegos los sumaron a su cultura. Se trata de un antiguo signo mágico de invocación a la buena suerte que proviene del culto al dios egipcio Osiris. Y como os conté en el pasado programa, el emperador Adriano convirtió en dios a su amado Antinos comparándolo con este mismo dios. Incluso se le conocía como Osiris Antino. y es que los griegos imaginaron a sus dioses de manera antropomorfa, lo que quiere decir que eran vulnerables al deseo y las pasiones sexuales, al igual que los humanos. Este simbolismo en la mitología les sirvió a los griegos de espejo, ya que de esta forma pudieron proyectar sus deseos sexuales y reconocerse a sí mismos. Estuvieron familiarizados con muchos relatos en donde los dioses, en especial Zeus, tenían numerosas aventuras extramatrimoniales, y en la mayoría de las ocasiones estos buscaban aventuras homosexuales. Uno de estos mitos relata cómo Zeus se enamoró de Ganímedes, el príncipe de Troya, considerado en sus tiempos el más bello de todos los jóvenes. Zeus lo transformó en águila y lo llevó con él al monte, en donde cada noche compartía lecho con el joven. Todos los demás dioses se enamoraron de hombres, y otra historia también muy conocida es la del trágico amor de Apolo por Jacinto. Céfiro, el dios del viento del oeste, estaba enamorado de Apolo y se volvió loco de celos al conocer la historia de amor que mantenía junto a Jacinto. Un día, mientras Apolo y Jacinto jugaban a lanzarse discos, Céfiro se las ingenió para hacer que el lanzamiento de Apolo se desviara de su curso y golpeara al joven en la cabeza. El disco mató a Jacinto y de su sangre brotó la flor que lleva su nombre. Los mitos de Ganímedes y Jacinto inspiraron a muchos artistas, sobre todo a partir del Renacimiento. Un ejemplo es el cuadro La muerte de Jacinto, de Giovanni Battista, calificado de icono de la pintura gay. La mitología griega también contenía numerosas historias sobre héroes y semidioses que perseguían a jóvenes. El mito más conocido es el que narra la amistad entre Aquiles y Patroclo, dos héroes griegos que participaron en la guerra de Troya. El poeta Homero hizo de Aquiles el protagonista de su obra más épica, la Ilíada. Aunque Homero nunca describió la amistad entre Aquiles y Patroclo en términos explícitamente homoeróticos, hay escenas que demuestran la intensidad de su relación. Se puede observar, por ejemplo, en momentos como tras la muerte de Patroclo, en donde Aquiles, que llora en la playa sin consuelo, recibe la visita del fantasma de su amigo. Este le pide que se encargue de que las cenizas de ambos sean depositadas en una misma urna para así quedar unidos por la eternidad. A partir del siglo XV a.C., los griegos explicaron la relación de amistad entre Aquiles y Patroclo en términos homosexuales, hasta el límite de considerar su relación como referente de la amistad ideal. En Aquiles observaban al compañero que permaneció siempre fiel y que se sacrificó, sabiendo que al vengar la muerte de su amigo aceleraría el final de su propia vida. Desde el inicio de todos los tiempos, en todo el mundo ha habido hombres y mujeres ansiosos de intimidad física y emocional hacia personas de su mismo sexo. Un ejemplo de ello es el poema épico Gilgamesh, cuya primera versión íntegra data del año 1700 a.C., siendo el poema más antiguo que se conoce y considerado el primer relato gay del mundo. La historia es durante la antigua Mesopotamia y narra la vida de Gilgamesh, un rey considerado semidios. Al principio, Gilgamesh era un rey egoísta, arrogante y cruel, por lo que los dioses le enviaron un enemigo que lo humillara. Los dioses le mandaron a Enkidu, una criatura salvaje que terminó convirtiéndose en un hombre. Enkidu busca a Gilgamesh para matarlo. Sin embargo, al ver que ambos poseían la misma fuerza y habilidad, comenzaron una relación de amistad entre ambos. Enkidu termina muriendo y Gilgamesh llora ansiosamente su muerte, pero Enkidu termina regresando del inframundo para encontrarse con su enamorado Gilgamesh. Las antiguas tradiciones griegas nos facilitan también relatos sobre el vínculo que se establece entre los cuerpos y las almas. Un ejemplo de ello es la poetisa lírica Safo, del siglo VI a.C., que refleja las punzadas del amor entre mujeres de una forma tan emotiva que la isla donde nació Lesbos ha dado lugar al término lesbianismo. La poetisa ha llegado a representar el ideal de amor entre mujeres gracias a sus poemas fragmentarios que elogian la belleza femenina y que celebran la vida cotidiana de sus jóvenes compañeras. Volviendo a hablar del emperador Adriano y Antinos, quiero lanzaros una conclusión. Con la muerte del joven, el emperador mandó a construir miles de esculturas con el rostro del joven. Poco a poco, estas figuras fueron creadas por todo el imperio, Y lo curioso es que todas cuentan con el mismo patrón, con las mismas características faciales y corporales. La cara del joven con un aspecto sereno y la mirada perdida hacia el suelo. Lo curioso de este hecho es cómo se pusieron de acuerdo todos los escultores para reflejar la cara idéntica del joven, y más estando este ya fallecido. En una época sin fotografías y teniendo los escultores las meras descripciones orales de cómo era su aspecto. Es aquí cuando se observa el nivel de enamoramiento de Adriano por Antinos, encargándose de supervisar las miles y miles de esculturas de su amado, dando el visto bueno a cada una de ellas. Como conclusión, tenemos que la homosexualidad fue un pilar muy importante en las sociedades griegas y romanas. La actitud abierta y tolerante de las antiguas culturas tiene que ver con la actitud libre y natural que manifestaban hacia la sexualidad en general. Esta forma de vivir se consideró como una oportunidad que brindaba la naturaleza y que permitía a las personas disfrutar de la vida con entusiasmo. Con la llegada del cristianismo cambiaron las ideas sobre la función y la naturaleza de la sexualidad y también lo hizo la actitud hacia la homosexualidad. Fue un cambio gradual, pero dio lugar a sorprendentes resultados, consecuencias a las que hoy nos enfrentamos para derribarlas. Tenemos una Amigas y Conocidas muy especial, porque contamos con una de las voces más allegadas al pasaje Begoña y de quien trabaja día a día por los derechos LGTBIQ+, desde la visibilidad, a través del arte que se crea sobre las tablas de un escenario. Jorge Pérez, nuestro presidente de la Asociación Pasaje Begoña, nos va a presentar al siguiente invitado. Cuando quieras, Jorge. Hola, Ida. Hoy traemos en Amigas y Conocidas un relato muy especial. Viene Miguel Ángel Parra, y nos viene a hablar de una obra de teatro que tiene mucho que ver con nuestro querido pasaje Begoña. Miguel Ángel es un amigo de la asociación de hace tiempo, hemos colaborado en varios proyectos y os va a hablar de una obra de teatro chulísima. Adelante, Miguel Ángel, un saludo. Hola, Jorge, buenas tardes y buenas tardes a todos los oyentes del programa. Muchas gracias por la labor que hacéis y gracias por esta presentación. Soy Miguel Ángel Parra, periodista y guionista, soy autor junto a Daniel Blanco de la obra de teatro Orgullo SOS, de la que quería hablaros hoy. Es una obra de teatro que pretende ser un homenaje a aquellos pioneros de la lucha por los derechos LGTBI y que surgió como una cosa muy pequeñita, una pieza de microteatro que estrenamos en junio del año 2016 y que debido a la buena aceptación que tuvo entre el público, se estrenó en Sevilla, pues quisimos o nos vimos la obligación casi de ampliarla y convertirla en una obra de teatro de formato largo, gracias al éxito que tuvo, porque la vieron pues en muy poco tiempo más de 600 espectadores, teniendo en cuenta que las salas de microteatro solo permiten un máximo de 15, pues se hicieron muchísimas funciones, al público le gustó mucho, encontramos una respuesta muy muy positiva. Y el personaje y la propia trama, la verdad que nos lo pedían a grito y el público también nos lo pidió, que querían saber más de la obra. La obra de teatro, para el que no la haya visto, es la historia de Reinaldo, un cincuentón, sesentón, casi, sí, homosexual, muy parlanchín, pero que está algo desfasado y que se dedica a atender una línea de atención telefónica dedicada al colectivo LGTBI, una especie de teléfono de la esperanza gay, para que nos entendamos. Él se dedica a dar consejos, más o menos acertados, según su criterio, a una serie de personas que lo van llamando a lo largo de la obra, que suele durar una hora y cuarto o así. Es un monólogo en el que no escuchamos las llamadas de las personas que llaman a esa línea telefónica, solo las respuestas que Reinaldo va dándole. Y a lo largo de esa obra van llamando pues perfiles muy diferentes, pues un joven que está enganchado al Grindr, una un famosísimo artista que se plantea su sexualidad, una chica que busca desesperadamente un amigo gay, una Mary Liendres, un supuesto médico que ofrece cursos para curar la homosexualidad, o incluso una madre que pide pautas para reconocer los gustos de su hijo porque sospecha que es blandito. A lo largo de la obra de teatro, que está planteada en tono de comedia, pero que tiene la misma dosis de comedia que de compromiso, vamos haciendo un ejercicio también de autocrítica con nosotros mismos, ¿no? Con el propio colectivo, con guiños hacia las minorías, con gags que pueden, creo que, suavizar un poco algunos temas para plantearle al espectador básicamente cuestiones que creemos que son importantes. Pero básicamente, como digo, Orgullo SOS es un guiño a las minorías y sobre todo un homenaje a esos hombres y mujeres que vivieron y sufrieron el franquismo, los golpes, la persecución, las carreras, y pretende hacer un retrato pues de cómo está la sociedad actualmente en cuanto a temas de tolerancia y respeto a los demás, básicamente, ¿no? Como digo, surgió como una obra de microteatro, pero saltó a formato largo al año siguiente, en 2017, y desde esa época, desde junio de 2017, la obra no ha parado de girar. Ha recorrido toda Andalucía, ha estado varios meses en Madrid, en dos teatros diferentes, y en todas las representaciones, que ya hemos perdido casi la cuenta, pero vamos, el número de espectadores seguramente se han superado ya los 13.000, bueno, hemos encontrado la misma respuesta, ¿no? Una conexión total con el personaje, ¿no? Porque es a esa generación a la que nosotros queremos homenajear, a esa generación que vivió los últimos años de la dictadura, que no pudieron, no se les permitió vivir con la naturalidad y que de la que hoy gozan o pueden disfrutar las nuevas generaciones. Y este personaje vivió, por un lado, el rechazo de su propia familia y de su entorno más cercano cuando era joven. Luego pudo disfrutar de la libertad en la España de la transición, pero luego tuvo que pasar muchos años al cuidado de su madre y volvió al pueblo para casi volver al armario de alguna manera, ¿no? Ahora este señor se encuentra con una nueva manera de relacionarse con una sociedad de la que ha estado apartado durante mucho tiempo, y en tono de comedia, una manera muy muy muy divertida, vemos cómo hace frente a esa nueva situación. La obra de teatro estuvo en sus primeros tiempos interpretada por Abelino Piedad, que mucha gente conocerá por que es Mr. Abelain, y después la están interpretando, se van alternando según su disponibilidad, los actores Víctor Brenes y Alberto Rojas. Ha estado, como digo, en muchos teatros, y este año teníamos previsto actuar en El Orgullo en Torremolinos, pero no fue posible por motivos obvios de la pandemia. Esperamos volver prontito, estar por allí para que la gente pueda disfrutar de la obra de teatro, básicamente porque también hemos querido hacer un guiño al pasaje Begoña. Entonces, desde que conocimos nosotros la realidad del pasaje Begoña y el trabajo de la asociación, transformamos un poco el pasado de Reinaldo, el protagonista, y lo ubicamos en un momento de su vida en ese pasaje Begoña, en ese entorno de libertad, porque además, cuando conozcáis al personaje, os vais a dar cuenta de que él estaba en todos sitios, vivió muchísimas cosas y no podía faltar tampoco allí. Seguramente hubo mucho Reinaldo en ese pasaje Begoña, gente que fue pionera, que vivió y luchó porque le dejaran vivir a su manera, y esta obra es precisamente un homenaje a todos ellos, a los que nos precedieron y a los que abrieron camino, y a la gente que de alguna manera abrió puertas y sacrificó sus libertades y en algunos casos hasta su vida para que los demás pudiéramos tener la libertad y la vida que ahora tenemos. En ese sentido, el equipo que formamos Happy Hour Producciones, que somos la compañía que lleva a cabo esta obra de teatro, somos Daniel Blanco, Javier Caro y yo, teníamos esa espinita clavada y queríamos dejarle claro a la sociedad que esas voces se tenían que ser escuchadas y que tenían que darle el hueco que se merecían y la posición que se merecían todos esos hombres y mujeres que ahora a una edad ya avanzada ahora están siendo un poco olvidados. Orgullo SOS también tiene otra lectura, ¿no? Y es que todos necesitamos ser escuchados en algún momento, aunque sea por un desconocido, ¿no? Y este es el papel que en ese sentido desempeña Reinaldo, el protagonista de la obra, ¿no? Todos tenemos esa necesidad y a veces también el objetivo es que la gente se posicione, ¿no? Ante las cosas, ¿no? Ante la situación en las que vivimos, que de hecho esta obra se ha ido haciendo cada vez más vigente porque hemos ido encontrando que surgían reacciones que pensábamos que ya estaban olvidadas, ¿no? Que ya estaban superadas y la hemos vuelto a encontrar de cierto rechazo de discursos que pertenecen a otras épocas, ¿no? Pues yo creo que en algún momento todos tenemos que posicionarnos y eso, a eso invitamos desde nuestra obra de teatro. La obra se estructura en dos partes, una primera en la que, bueno, en la que Reinaldo está un poco más desubicado, como digo, no encuentra su sitio, a pesar de que en el exterior de su oficina donde él está trabajando se está celebrando en ese momento la cabalgata del orgullo gay. Él está un poco ajeno o apartado de esa alegría colectiva porque no encuentra su sitio. Pero en la segunda parte, el protagonista pues, ha conseguido hacerse un hueco ya en esa sociedad, ha conseguido construirse hasta su propio nido, una especie de burbuja de confort, y gracias sobre todo a sus amigos, a su amiga Antonia y a un medio novio que se ha echado, ¿no? De esta manera él consigue reconciliarse con su propio pasado. Está feliz y es curioso porque en esta segunda parte lo que está ocurriendo fuera de su oficina es precisamente una manifestación contra el matrimonio homosexual, ¿no? Al fin y al cabo, contra el aumento de las libertades. Y esa es un poco la enseñanza, ¿no? Que no podemos luchar contra el entorno, no podemos hacer que los demás sean como nosotros queramos, pero sí podemos protegernos, sí podemos levantar nuestro propio refugio, que sea exclusivamente nuestro y en el que la felicidad solo dependa de nosotros. Entonces, en la obra pasamos de un poco el drama personal del personaje de Reinaldo, que queda esbozado en esa primera parte, al drama colectivo que sufre toda la comunidad, ¿no? Todo el colectivo, y que es con el que se cierra la obra. En definitiva, Orgullo SOS es una obra sobre el respeto, sobre la tolerancia, sobre la lucha diaria, sobre ese pulso cotidiano que todas las minorías tienen que echar contra la norma, contra lo aceptado, contra los prejuicios. Lo que hemos pretendido desde el principio es hablar de que hay que saber escuchar y de esa necesidad que todos tenemos de que haya alguien al otro lado que nos diga pues que todo va a salir bien. Sobre la alegría, ¿no? Como escenario vital que representa a la perfección el personaje de Reinaldo, ¿no? Esa alegría como principio irrenunciable en la vida. Yo creo que esta obra de alguna manera nos enseña que al final lo único que nos puede salvar es la palabra, ¿no? La palabra de consuelo, de estímulo, de aliento. Y el aliento de alguien que está a nuestro alrededor. Eso que se da y se recibe de la gente que tenemos en nuestro entorno y que nos hace invencible a todos, ¿no? Y yo creo que esta es una constante en mucha gente del colectivo LGTBI a lo largo de los años, ¿no? Gente que a lo mejor por haber sido rechazada en su entorno más cercano, familiares, laborales, de amigos, pues se ha visto obligada de alguna manera a construirse ese nido, ese refugio con otras personas que estaban en la misma situación, ¿no? Estas familias no biológicas, pero sí naturales y sólidas que hemos ido todos construyendo con la gente que nos rodea. Es muy curioso que la obra, que por cierto ha ganado bastantes premios a lo largo de este tiempo, y fue incluso nominada a uno de los premios Lorca de Teatro Andaluz, pues es curioso que hemos recibido muchísimas reacciones de público primordialmente heterosexual, ¿no? De que se han planteado cosas que no sabían. Y es increíble el poder de la comedia para hacer eso, ¿no? Cómo podemos conseguir que un tema sensible y una reivindicación lleguen a la gente a través de la risa. Es decir, la primera reacción es la de reírse del gag y la siguiente, en los próximos días hemos recibido incluso a veces llamadas de gente que dos o tres días después, oye, no dejo de pensar en el personaje, no dejo de pensar en lo que le pasó, no dejo de pensar en lo dura que fue su vida. O dice, pero es que no me daba cuenta conforme la estaba viendo la obra, lo he ido procesando con el tiempo, ¿no? La obra está recubierta, digamos, que el lazo que la envuelve es multicolor, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero debajo hay una historia de rechazo y de superación que hay que saber ver entre líneas, ¿no? Y eso nos lo va mostrando el personaje a lo largo de toda esa hora y cuarto, que es lo que suele durar. Algunos reconocerán pozos, pues, de cierta amargura, sobre todo de soledad, pero todo lo compensa y lo alivia el humor que destila la obra, ¿no? Rey es un personaje que conquista al público enseguida por su ingenio, por su desparpajo, por la forma natural que tiene de ver la vida, pero sobre todo por su proceso de reconstrucción personal, por cómo se arma de orgullo y se recompone después de cada tropiezo, ¿no? Ahora, como digo, lleva ya más de 3 años girando, ha estado en los circuitos de la Diputación Provincial de Jaén, de la Diputación Provincial de Sevilla, de la Consejería de Cultura, y eso nos ha permitido llevar la historia y este personaje no solo a grandes capitales como Sevilla o Málaga, sino también a pequeños pueblos, ¿no? Que es un poco el hábitat natural de este personaje en un principio, ¿no? Y ese choque social y cultural que vive en un momento de su vida también se refleja ahí, ¿no? Entonces yo recomiendo que estéis atentos para que podáis verla prontito en los sitios, en cuanto se puedan, y nos dejen en los cuanto más gente mejor en los teatros. Os informaremos a través de nuestras redes sociales de cuándo se irá haciendo, porque creemos que merece la pena ese homenaje, como digo, a estas generaciones anteriores y esa reivindicación y ese compromiso. Compromiso como el que tenéis vosotros ahí en ese programa, como el que tiene Aída, como el que tiene Jorge y toda la gente de la Asociación Pasaje Begoña, a la que una vez más agradezco su trabajo, su labor. Y nada, larga vida al programa y nos vemos en los teatros. Un saludo. Ahora, en el alma del Begoña, en Radio Arcoiris, investigación y ciencia. Porque si uno no tiene cualidades para ser un artista, ¿qué otra cosa puede ser sino investigador? Y como en cualquier banquete de Navidad, después de los aperitivos y el primer plato, puede venir un segundo plato fuerte, y este viene cargadito de mucho interés. Jorge Pérez nos ha facilitado también otro testimonio muy interesante de alguien que no os dejará indiferentes. Hola, Ida. Hoy traemos un invitado muy especial. Es Jesús Ignacio Delgado Rojas. Jesús, bueno, le llamamos Nacho más que Jesús Ignacio. Para los amigos es Nacho. Es socio de la Asociación Pasaje Begoña desde sus inicios. Es un amigo muy cercano a la asociación y es profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid. Él nos contará un poco los detalles. Y lo traemos hoy al programa porque ha escrito un libro interesantísimo. Se llama Víctima y habla sobre el derecho a la no discriminación por diversidad afectivo-sexual. La verdad que es un gusto escucharlo y te lo presento. Todo tuyo, Nacho. Bienvenido al Alma del Begoña. Un abrazo. Muchas gracias, querido Jorge, por tu amable presentación. Qué gusto escucharte por este medio. Y también agradecer, como no, a Radio Arcoiris la posibilidad que nos brinda para difundir la historia y cultura LGTBI. Desde luego, Aída, estáis haciendo desde este programa, El Alma del Begoña, una labor muy importante de visibilización y defensa de todo el colectivo. Porque de eso se trata, ¿no? De compartir nuestras experiencias, de ponerlas al servicio de la comunidad, a ver en lo que cada uno podemos contribuir. Por eso yo no quiero parecerme aquel viejo gruñón de Paco Umbral y su ya famoso «Yo he venido a hablar de mi libro». Es cierto que he escrito un libro, como apunta en su presentación mi querido Jorge, pero no es eso, no es eso solo de lo que quiero hablarles hoy a los y las oyentes. Yo soy de Torremolinos, ese pueblo con tanta historia, más que la de Sol y Playa y las Suecas, ese pueblo tan encantador de la Costa del Sol malagueña. Muchas veces, de hecho, recordamos entre los amigos y amigas de la asociación Pasaje Begoña que yo soy el único propiamente de Torremolinos, nacido en Torremolinos. Torremolinos es tan cosmopolita que acoge a mucha gente de muchos lugares. Y el Pasaje Begoña cuenta hoy con defensores y amigos provenientes de muchos sitios de Andalucía, de España, incluso de todo el mundo. Pero yo llevo muy a gala eso de ser de Torremolinos y que el Pasaje Begoña se encontrara allí, ¿no? Pero todo hay que decirlo también, ojo, que no se olvide. Tuvieron que venir de fuera de Torremolinos para rescatar la historia del pasaje, ¿no? Que los torremolinenses la teníamos un poco olvidada. Pero en fin, eso me lo guardo para otro episodio que charlemos. Es precisamente en ese marco tan incomparable que ofrece Torremolinos y su ganada fama como destino turístico LGTBI, y ahora también como cuna de los derechos LGTBI gracias al pasaje, donde yo me crié. Estas cuestiones de historia de mi pueblo, de cultura, siempre me han gustado mucho. No es que yo sea un conservador y que piense que todo tiempo pasado fue mejor, pero sí suelo echar algo de nostalgia de épocas anteriores, de aquel encanto, de cómo se vivía. Y estamos hablando de cosas y situaciones anteriores a que yo naciera. No se vayan a pensar los oyentes que uno vivió la redada del Begoña. No soy tan mayor, soy algo más joven. Bien, pues en ese gusto por la historia y que rescato de los libros, de las conversaciones, de conocer nuestro pasado, como dice el eslogan de nuestra asociación, les cuento que en el marco de mi tesis doctoral, yo me doctoré en Derecho, en la especialidad de Filosofía del Derecho, en la Universidad Carlos III de Madrid, donde soy profesor de dicha materia. Pues bien, en el marco de mi tesis doctoral me topé con una película del año 1961 que había tenido cierto impacto en la sociedad inglesa del momento, llegando incluso su eco a los debates parlamentarios que conducirían a la despenalización de la homosexualidad en Inglaterra. Bien, puso el tema por escrito, pero por el enfoque y temática esas páginas quedaron fuera de la tesis doctoral. La tesis era un trabajo más académico, más teórico, y estos escritos míos pues tenían un enfoque más divulgativo que me permitieron aunar dos grandes aficiones mías, que era la filosofía del derecho y el cine. Pero claro, este enfoque trascendía un poco el tema de la tesis, ¿no? Pero luego más tarde, siguiendo el consejo de algunos amigos y amigas, mandé aquellas páginas a una editorial, pues me decían que era una lástima que aquella investigación se perdiera, que era un tema interesante que poca gente conocía. En fin, que lo mandé a una editorial, les gustó, y ahora está publicado en Tirant lo Blanc, esa editorial a la que yo agradezco la cuidada edición que han hecho de mi trabajo. Lo que trato de mostrar precisamente en ese libro es cómo la película Víctima, estrenada en el 61, utiliza el informe Wolfenden, que se había publicado apenas 3 años atrás, en el 57, llevando al cine un tema que era considerado tabú, que era la problemática del chantaje a homosexuales que, para que no se aireara su intimidad, estaban bien posicionados en la sociedad inglesa del momento, y para que no se desvelara estas intimidades tenían que pagar grandes sumas de dinero a chantajistas para que no se revelaran estos secretos que callaban en su intimidad, ¿no? Víctima, por ello, es un hito en la historia del cine por ser la primera película que aborda de forma explícita la homosexualidad. Esta es su importancia, ¿no? Influyó notablemente en la visibilización del colectivo gay en Reino Unido, liberalizó actitudes sociales e influyó en la reforma legislativa que aboliría el delito de sodomía. Y esto es un poco lo que cuento en ese libro llamado Víctima y el derecho a la no discriminación por diversidad afectivo-sexual. En una primera parte rescato el panorama social y político que se encuentra la película cuando se estrena. En el ámbito social trato de ver un poco cómo la moral victoriana, mojigata y puritana de principios del siglo XX había empezado a cambiar, sobre todo por el influjo de esa vanguardia que había sido el grupo de Bloomsbury, con figuras tan destacadas como Keynes, Lytton Strachey, Virginia Woolf, los triángulos amorosos y las relaciones entre ellos, homoeróticas o heterosexuales, ha hecho correr chorros de tinta, ¿no?, en la literatura. En el ámbito político, rescato esta idea del informe Wolfenden, que fue una comisión parlamentaria que ya empezó a indicar que tras sonados juicios de sodomía, como habían sido el de Alan Turing, anteriormente el de Oscar Wilde o en aquel momento el del diplomático Wildeblood, esto de la penalización de la homosexualidad había que empezar a suavizarlo porque estos casos tan mediáticos ya empezaban a chocar un poco con el clima moral de la sociedad del momento, ¿no? Y para concienciar de ello, tras la publicación de este informe Wolfenden, se estrena la película Víctima. Y ahí ya cuento un poco la película, su desarrollo, os hablo un poco de su director, Basil Dirdin, de su protagonista, Dirk Bogarde. Es muy curioso cómo la elección de Bogarde para encarnar a un abogado homosexual no es casual, no es caprichosa. Verán cómo se crea un cierto paralelismo entre la vida privada de Bogarde y la de su personaje en la película. No hago spoiler, que lo lean ustedes. Y luego también explico cómo la película influyó de manera decisiva en que las leyes cambiasen, ¿no? Los parlamentarios incluso citan literalmente los debates de reforma de la legislación en la Cámara de los Lores y en la Cámara de los Comunes a la película Víctima y citan al propio Bogarde y la importancia que tuvo su papel como ese homosexual atormentado para llevar este tema a la gran pantalla para que el común de la gente tomara conciencia de ello, ¿no? Recomiendo a la gente que vea la película, no que lean mi libro si no quieren, pero sí que vean la película, la tienen en YouTube, en alguna plataforma digital o también en DVD, aunque está algo desaparecida, pero suelen haber por internet algunos DVDs de segunda mano. Recomiendo la película que seguro les gustará. Agradezco a este espacio de Radio Arcoíris la oportunidad que me da de haber podido charlar con todos vosotros y vosotras y espero reencontrarnos pronto, ya sea en las ondas radiofónicas o en persona, mejor, ¿no? Aunque ahora parece un poco difícil. Un abrazo muy grande y mis mejores deseos de felicidad y sobre todo de salud para estas fiestas y para el año nuevo. Muchas gracias. Y a continuación, en el alma del Begoña, En Garde, de la mano de Roberto Luque, porque el activismo en las sociedades se encuentra más vivo que nunca. Y ahora, para los postres, nuestro querido Roberto Luque, desde Alemania, con mucha miga, como siempre. Un abrazo, Roberto, cuando quieras. Hola a todos, bienvenidas, bienvenidos una vez más a En Garde, del alma del Begoña. Hace más de un siglo, en 1915, comenzó lo que después se llamaría el genocidio armenio. Aunque por desgracia no ha sido el único, el genocidio de los armenios fue el primer gran genocidio del siglo XX. El objetivo por parte del Imperio Otomano no era más que exterminar un pueblo que vivía dentro de su frontera y era de confesión cristiana. Por desgracia, el genocidio de los armenios no fue el único genocidio que hemos conocido en el siglo XX. y mucho menos dentro de la frontera del antiguo Imperio Otomano. Tenemos el ejemplo de los asirios, tenemos el ejemplo de los griegos pónticos, ambos también de confesión cristiana. Hoy, el actual país de Armenia vuelve a estar en las portadas de los periódicos mundiales por el conflicto bélico entre Azerbaiyán y Armenia en el Cáucaso. Y en estos tiempos difíciles para el marginado pueblo armenio, hemos conocido un destello de luz del faro de libertades de Torremolino. Si bien esta vez no surge del pasaje Begoña en sí, sí que surge, viene por parte de una persona que ha dedicado la mayor parte de su vida política a luchar por los derechos y la dignidad del colectivo LGTB+, llegando a ser incluso concejal de Igualdad y Diversidad del consistorio de Torremolino. Nicolás de Miguel, concejal no adscrito del consistorio de Torremolinos, presentó este mismo 17 de diciembre una propuesta, una moción, por la cual quería que el ayuntamiento colocara una cruz armenia en reconocimiento de las víctimas del genocidio armenio de principios del siglo XX. Esta moción, además, ha sido aprobada por casi unanimidad. Solo un partido ha votado en contra, y es el partido que todos, todas, todes estáis pensando, es Vox, que curiosamente, a pesar de que se las dan de acérrimos defensores de la fe cristiana y de los valores tradicionales inculcados por el cristianismo, cuando tiene la oportunidad de defenderlo realmente a la gente de confesión cristiana, no se mojan. Otro ejemplo más de que nos venden más humo que otra cosa. Nicolás de Miguel ha sido el ejemplo de solidaridad de parte del colectivo LGTB. Porque nosotros, como miembros de un colectivo históricamente marginado, entendemos perfectamente las situaciones de otros colectivos que también están siendo marginados o apartados de la sociedad. Y por ser diferente a los que nos inculcan, tenemos que ser más solidarios que nadie para con la gente que más lo necesite. Para saber un poco más sobre el genocidio de los armenios y cómo Nicolás de Miguel ha luchado por los derechos de este pueblo, escuchamos ahora las palabras del concejal Nicolás de Miguel. Hola, buenos días a todos y a todas de nuevo. Hoy estamos aquí para someter a votación el reconocimiento del genocidio armenio acaecido a partir del tristemente célebre 24 de abril de 1915, cuando fueron detenidos en la antigua Constantinopla greco-bizantina la élite sociocultural del pueblo y de la nación armenia, que luego fue, por supuesto, aniquilada. Esto dio origen a lo que se conoce como el primer genocidio del siglo XX. ¿Por qué traigo aquí esta moción? Pueden preguntarse algunos de los aquí presentes. Primero, porque es un deber moral, porque es un deber ético y porque es un deber de dignidad, de justicia y de reparación. Todos los discursos, todas las acciones que nos hagan y redunden en que seamos mejor, una sociedad más avanzada, una sociedad, en definitiva, más abierta, ahí estaré yo. Cuando uno prima el humanismo, cuando uno prima la conciencia, cuando uno prima la verdad sobre los intereses partidistas y partidarios. Como humanista y como hombre progresista, tengo muy claro, como deberíamos de tener todos, dónde están las líneas del bien y del mal. En Torremolinos, todos y todas conocéis, tenemos también una comunidad armenia, pero además, más allá de nuestro deber para con esta comunidad, es un deber para con toda la humanidad. Si el objetivo, además, de nuestra ciudad es presentarse ante el resto de España, ante el resto de Europa, ante el resto del mundo, como un referente de los derechos civiles, como un referente de la libertad, como un referente de los derechos humanos, concejales, concejalas, nosotros no podemos quedar desde luego por detrás, porque además hacemos bandera, hacemos nuestras todas estas reivindicaciones justas que llaman a la conciencia, que llaman a la reparación, que llaman a la memoria. El primer genocidio, la gran carnicería, el gran salvajismo al que fue sometido el pueblo, la nación armenia, a manos del Imperio Otomano, en un ejemplo, realmente eso sí que es un ejemplo de estudio, de planificación, de aniquilación, de eliminación de todo un pueblo. En este caso, el pueblo armenio, y básicamente en las áreas que entonces estaban sometidas bajo el control del Imperio Otomano, como son la Armenia Occidental, la Cilicia o las costas de Asia Menor en el Egeo. Aproximadamente un millón y medio de armenios fueron masacrados a manos del Imperio Otomano. Insisto, a falta de la industrial maquinaria de muerte nazi, este primer genocidio del siglo XX tiene como impronta el fuego, el desierto y el hierro y la piedra. Desde aquí, desde Torremolinos, no nos vamos a cansar de denunciar estas y otras atrocidades que además pongan de relieve y pongan blanco sobre negro qué es lo que significa o qué es lo que debería significar para nosotros ser referente de humanidad, ser referente de derechos. Porque la igualdad, la diversidad, no se entiende sin la interculturalidad, no se entiende sin el conocimiento, no se entiende sin la empatía. Efectivamente, la igualdad y la diversidad no se entiende sin solidaridad, sin interculturalidad y sin empatía. Pero para ello es importante conocer lo que ha pasado en nuestro mundo y lo que va a pasar, lo que está pasando en nuestro momento. Y por eso es muy importante que gente como el concejal Nicolás de Miguel nos ponga sobre la mesa estos temas, que conozcamos cuál ha sido el pasado de la gente menos afortunada, de los que nunca han podido tener un ápice de dignidad por la opresión imperialista de los poderosos. Otra cosa que nos puede llegar al alma, no solo al alma del Begoña, sino a nuestros corazones, de estas declaraciones de Nicolás de Miguel, es que en estos tiempos navideños, con tantas noticias negativas, nos damos cuenta de que todavía hay gente que cree en las causas justas, en la solidaridad, y gente, en definitiva, que está en guardia. Y por ello, os dejo aquí, os deseo unas felices fiestas, y nos vemos la próxima semana. Hasta entonces. If it takes forever, I'll wait for you. Hasta aquí nuestro alma de Navidad. Un placer teneros al otro lado de las ondas y, como siempre, os esperamos el próximo sábado 2 de enero para festejar juntas y juntos el comienzo del año con un programa muy especial. No os lo perdáis, porque estará repleto de sorpresas sorprendentes que querréis escuchar de primera oreja. No dejéis que os lo cuente. ¡Feliz Navidad! ¡Mejor año nuevo! Y hasta el año que viene. Every day, remember how I love you so. In your heart, believe me, in my heart I know. And that's forevermore. I wait for you. How I love you so. In your heart, believe me, in my heart I know that forevermore I wait for you. Shoo-bee-bee-bee-doo-doo-ba-ba. Shoo-dee-bee-dee-bee-doo-doo-doo-dee-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. I'm a